102.5 FM. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Escúchame, acá tengo un papelito que dice talle medio, calzo 38. Yo no sé quién me lo dejó, pero el problema real acá era quién se tomó los 6 litros de agua mineral que estaba en la heladera. ¡Ay, me cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! Quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, cuatro minutos, 19 grados 8 en este jueves 5 de abril. Y acá estamos, más solos que turco en la neblina, decía el refrán. Había, sí, un refrán que nunca entendí muy bien no, por dónde venía. Debe haber mucha niebla en Turquía, pues supongo. Es posible. Buen día. Buen día, Dani, Caro y Ceci en la producción y hoy Gra en la operación técnica. No se escucha bien, ¿eh? A ver, un poquito más, Fete. Más ahí puede ser. Y sí. ¿Ahora? Y sí, ahora ahí sí. Ahí está. Buenos días. Sí, buen día. Es época de neblina acá en Buenos Aires. También. Es verdad. Es la época, siempre nos pasa en esta época. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Mucho humedad. Y así estamos. Le mandamos un fuerte abrazo a Pablo, que está pachucho, así con fiebre, así pronta mejoría. Pablo. A cuidarse. Ahí está. Y bueno, y Nico, que los jueves no viene. No viene los jueves. Es sabido. Así es. Bueno. Sí. Yo quería saludar además a quienes ya están enganchados acá en esta primera parte del programa. Buenos días. Allí tal vez desayunando, tomándose un mate, preparándose para el laburo, o ya en camino al laburo y escuchándonos en alguno de los artefactos con los que se nos puede escuchar, ¿no? Sí. Queríamos comentar, bueno, hoy va a haber un gran corte porque parece que juega River, ¿no? Eso parece que juega River, así que la zona de Núñez va a ser como inaccesible. Salvo para los hinchas de River, que supongo que van a ir. Siempre se puede llegar caminando. Lo aclara. Un poquito caminando y otro poquitito a pie, como Manuelita. Bueno, pero contamos que hasta el 8 de mayo va a haber un corte total en Nueva York entre Sanabria y Avenida Segurola por obras. También hasta el 3 de mayo, o sea, tenemos una bocha de tiempo para seguir contando esto. Un corte total en Castelli entre Valentín Gómez y Sarmiento. En Flores, en Argerich, entre Bacacay y Avenida Rivadavia. Esto debe tener que ver con ese subte interminable, ¿no? Que estamos teniendo, que parece que nos va a llevar no sé a qué lugares. Sí, cosas que hacen subterráneas son... Sí, claro, que no vemos. Claro, hay un montón de cosas ahí atrás. Muchas que no cosas sabemos. En la ciudad. No. Y hay otro entre Uriburu y Pasteur y hay reducción de 2 carriles también por obra. O sea, la ciudad es complicada en la mañana y hasta el 3 de mayo, el 8 de mayo, interminable. No va a haber forma de manejarse. Plazos muy largos. Sí, muy largos. Comentamos también que hoy a las 11 de la mañana, igual lo vamos a reponer esto, hay una movilización a la gobernación bonaerense. Esto es paro y movilización de estatales hoy paran estatales en todo el mundo, podríamos decir. Digo, para no reducir. Siquiera antes del final del programa averiguamos. Averiguamos en qué partes del mundo. Docentes, hospitales y judis. Sí, bueno, sí. Los ferroviarios franceses, 3 meses que sí. Claro. Tremendo. Pero bueno, estos son los gremios bonaerenses estatales, docentes, hospitales públicos, judiciales, paro de 24 horas y movilización a las 12 horas a la gobernación bonaerense. Uh-huh. Bueno, y nos vamos con un poquito de música uruguaya. Ah, qué bueno. Sí, música uruguaya en este día tan uruguayil. La Vela Puerca, Alta Magia. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Hoy 10 y acá estamos en Ruta Alternativa, esto es la 102.5, Vicky decía recién las vías de comunicación y yo quiero decir algo que dijo Novarecio hoy en Twitter, por favor, que pidió a los oyentes que le cuenten si había niebla en su barrio. Me parece muy importante arrancar la mañana porque no está pasando nada, entonces bueno, más o menos, viste esto de llegar al oyente, claro, con calidez. Pero tratemos de no llegar aburridos al oyente, digo, porque si ya llegamos aburridos, no, contame de la niebla, claro, hablemos del tiempo. Claro, contame de la niebla, bueno. En fin, bueno, sí, no pareció. Violencia ayer institucional allí en Jujuy, 3 heridos, estuvimos hablando a la mañana de ayer justamente, sí, con Matías Brizuela, delegado de la CTA, que nos puso un poquitito, nos mostró un poquitito lo que iba a ocurrir a la tarde, con 40 gremios que estaban movilizándose a la legislatura, que era donde iba a la apertura del 157 periodo de sesiones de la legislatura jujeña, por parte de, ahí se me fue el nombre del gobernador. Morales. Morales, gracias. Gerardo. Gerardo Morales. Bueno, ahí la policía se ensañó, a pie y a caballo, gases y balas de goma. 3 heridos. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Digo, como para pensar un poquito lo que significa cuando no hay otra palabra para sostener las políticas de gobierno. Y aparte, que no es eso. Es lo que ya sabemos, ajuste viene de la mano de la represión, ¿no? 500 policías puso frente a la legislatura, 500 policías. No, despropósito. Bien. Bueno, y quizá podamos tener una conversación con Jujuy, no lo podemos confirmar ahora, pero bueno, la idea es esa, para que nos cuenten un poquito más qué es lo que qué es lo que fue pasando. También vamos a hacer vamos a tener una conversación, ¿cómo era? Las marchas, digo, vos hablabas de marchas, de paros y todo. Sí. Hablar qué pasa con los docentes. Claro, sí, con el paro docente en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires se está desarrollando este paro. El seguimiento de medios hegemónicos, comerciales y estatales. Mucho, va a ser algo distinto, pero vamos a intentar buscar una forma de hacerle llegar también. Seguro, sí. Esos medios masivos. Vamos alguna a ver, cosa, alguna y, cosa. Y vamos a esperar la evaluación de él, a ver si respondimos, ¿no? En este operativo, aprender a hacer el recorrido de medios hegemónicos sería. Está bien. Vamos a tener. Vamos a dar una vuelta por Gaza. Por Palestina. Palestina. Todavía no tengo claro dónde está Ahmad Yacoub. Que es un poeta y escritor palestino que estuvo viviendo en Gaza durante mucho tiempo, él y su familia, por supuesto, pero sé que en este momento no está en Gaza. Bueno, un poquitito para tener un panorama allí de primera mano, digamos, de lo que está ocurriendo en Palestina. Viene o sale por teléfono, no sé, todavía no lo tengo bien, Julieta Capristo, que suele estar los viernes. Hoy es un jueves de cambios, en el mejor sentido de la palabra cambio. La vamos a volver a tomar y la vamos a usar para lo que a nosotros nos interesa y nos gusta. Así que bueno, hoy cambiamos algunas cosas. Está Julieta, va a estar con su columna, hablándonos de centros culturales. El otro día habló de editoriales nuevas y que apoyan a los nuevos poetas y lo demás. Y vamos también a tener una entrevista sobre el tema de el colectivo de mujeres de asfalto por el asesinato de Gabis Moreno. Efectivamente. Justamente lo que pasó en ese momento con Gabis, ¿qué pasa? ¿No me escuchás? Ahí, a ver, hay un poquito más fuerte. Sí. Bueno, justamente estábamos hablando, ¿no?, hace un ratito, de lo que pasa con una cantidad de mujeres que comienzan a tener una actividad, una militancia en distintos lugares de Latinoamérica y cómo se han convertido por estar públicas en estos asesinatos, ¿no? Sí. Hablábamos de Marielle Franco, también ahí en México. La verdad que en estos últimos tiempos ha habido muchísimos, así que cuando comuniquemos vamos a ver qué pasa, que en Ecuador, que por ahí no sé si tenemos tanta información, pero va a estar bueno entender un poquito más qué pasa en Ecuador. Muy bien. Sí. Bueno, en realidad es lo que sucede, ¿no? Uno tiene que ir a buscar esa información de los países que son de nuestra región, de Latinoamérica. O sea, tenés que ir, lo que hablábamos antes, de Gaza también, ¿no? Tenemos que ir a rasquetear. Bueno, en este rasqueteo, hasta donde podamos llegar. Hasta donde podamos llegar, ahí está. Ahí estamos, Ruta Alternativa. Estamos en comunicación con Jorge Adaro. Hola. Buen día. Jorge Adaro, gracias por atendernos. Bueno, estamos aquí frente a unas jornadas de movilización. No todo va a ocurrir en el día de hoy, ¿verdad? Para Demis. Exactamente. Nosotros tenemos básicamente el día de mañana una actividad central, que es la convocatoria a un par de actividades. En esta ocasión lo hacemos junto con la UTE, y anoche recibimos también un comunicado de ADEF, que es otro sindicato de la ciudad, es decir, los tres sindicatos de la ciudad, que hemos rechazado la propuesta salarial del gobierno. Mañana estaremos haciendo un cese de actividades, ¿sí? En el marco de una semana donde en muchos puntos del país se han desarrollado conflictos por este tema, como es el caso de Chaco, Chubut, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Cruz, es decir, con muchas provincias que a pesar de de cómo lo quiere poner, digamos, el gobierno en un éxito, el resultado salarial, lo que está a la vista es que los conflictos surgen semana a semana. Claro, claro. Sí, en Jujuy también ayer, ¿no? En Jujuy con una represión muy importante, efectivamente, ¿no? Otra muestra más de... de cómo viene actuando, digamos, en este sentido desde hace un tiempo. Es la imposición del ajuste, que puede ser, en muchos casos, el ajuste se impone a través de la traición de la burocracia sindical que le ha dado tregua a este gobierno, y cuando no es por este camino, es por el camino de la represión, como efectivamente sucedió en Jujuy ayer. Bien, el distrito de la Capital Federal, justamente, es uno de los que ha hecho una propuesta más misérrima, digamos, más baja. Sí, contradictoriamente, ¿no? El distrito más rico del país, de mayor capacidad de recaudación, hace una de las propuestas más bajas. El gobierno se mantuvo hasta la última reunión en un 12% como oferta para la docencia. Esto también, ¿no? En un marco donde hubo una indicación más de carácter político y nacional por parte de Macri diciendo ninguna paritaria de ningún sector puede estar por arriba del 15%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires estaban en un problema porque ofrecían el 12%. Después finalmente hacen una propuesta que entendemos es absolutamente trucha, que es del 15%, pero un 15% que se llega en el mes de noviembre. Ah. Es decir que en lo efectivo no es un 15%, habida cuenta de esto que planteo, ¿no? La mayor parte del año no va a ser con ese porcentaje. La mayor claro. parte del año inclusive no es con el 12%, porque hemos recibido ahora un 8%, que llega hasta el mes de agosto, ¿sí? Claro. Con lo cual es absolutamente ficticia la propuesta que vienen haciendo inclusive en general los gobiernos cuando 12 o 15% lo plantean además en dos o tres tramos. En un momento donde la inflación, digamos, cumple un rol protagónico en la economía, ni siquiera termina siendo un 15% lo que se recibe en el bolsillo por parte de los trabajadores. Claro. Adaro, mañana va a haber múltiples actividades, ¿verdad? Mañana va a haber una serie de actividades. Mañana hay una concentración que ha convocado básicamente la UTE al mediodía en la legislatura. Nosotros vamos a ser parte de esa movilización, pero también un poco por la consigna, ¿no?, que es contra el techo salarial. De ahí nosotros vamos a ir al Ministerio de Educación, porque entendemos que también tenemos que hacer algún tipo de manifestación en donde está un poco más centrada la cuestión política y quiénes son los responsables efectivos de hacer esta propuesta, claro. Digamos, el gobierno a través del Ministerio de Educación. Así que nosotros vamos a ir luego al Ministerio de Educación y ahí vamos a desarrollar una asamblea abierta con todos los afiliados que así lo deseen, con todos los docentes, sean afiliados o no afiliados al sindicato o a ninguno o a otro, para discutir, digamos, qué medidas tomar de acá en más. Nosotros venimos sosteniendo desde el mes de febrero medidas de manera regular contra esta política, y bueno, mañana lo vamos a decidir en una asamblea abierta al finalizar la convocatoria. Sí, me resulta particularmente curioso, digamos, ¿no?, esta modalidad, no sé desde cuándo la está implementando Ademis concretamente, de asambleas abiertas. Vos lo dijiste bien, ¿no? Es decir, no solo convocamos a los afiliados, sino que convocamos a cualquier docente que se sume. ¿Desde cuándo están llevando adelante esta práctica, Daro? Mira, esta práctica en realidad la venimos llevando por lo menos desde hace, te digo, más de 6 años, uh-huh. Donde todas nuestras asambleas, después lo que varía es la cantidad de participantes, ¿no? Momentos de lucha son más, momentos de baja son menos, pero todas nuestras asambleas son abiertas, salvo para ser muy concreto, algunas que deben tratarse cuestiones inherentes a la vida sindical, sí, concreta, que tenemos presencia del Ministerio de Trabajo, qué sé yo. Después nuestras asambleas son abiertas, nuestros consejos directivos son abiertos, es decir, puede participar cualquier docente de la ciudad, por supuesto que con la limitación en algunas cuestiones, con el voto, ¿no? Pero en un consejo directivo. Pero nuestras asambleas son abiertas. Lo que nosotros pretendemos, inclusive desde el año pasado, es que intentar hacer una propuesta con estas asambleas para resolver un gran problema que tiene la docencia de la ciudad de Buenos Aires, que es la existencia de 17 sindicatos, ¿sí? Claro. Entonces, lo que nosotros venimos proponiendo, se lo venimos proponiendo a la UTE, se lo venimos proponiendo a todos en general, es que necesitamos buscar una instancia de decisión de la docencia que sea unificada, ¿sí? Por eso nos parece que el mejor mecanismo en ese escenario de dispersión es una asamblea donde el único requisito que haya para participar y para votar medidas es que seas docente de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Jorge Adaro. Por favor, a usted. Gracias. Bueno, Jorge Adaro es secretario general de ADEMIS, el gremio de ADEMIS de la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. Y bueno, se espera para mañana, entonces. Para mañana. Además de esta concentración, se anuncian 40 cortes de calles, previa a esta concentración. Sí. Recordar nada más que de los 24 distritos del país, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, en 15 todavía hay conflictos docentes irresueltos. Así que bueno, así estamos. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Represión en Jujuy. Tres manifestantes resultaron heridos por efectivos de caballería y de infantería que arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma frente a la legislatura en San Salvador de Jujuy. Manifestantes de 40 gremios estatales y de la actividad privada, así como organizaciones sociales y políticas, habían convocado a un paro y movilización para el momento en el que el gobernador Gerardo Morales hiciera su discurso de apertura de sesiones. La movilización se realizó en contra de las políticas de ajuste y el magro ofrecimiento salarial del Ejecutivo, 5% para los estatales, así como el rechazo al ajuste a la salud y a la educación pública, los despidos y el cierre de escuelas. No fue suicidio, fue femicidio. Familiares de Ana Ríos encabezaron una marcha en San Salvador de Jujuy, acompañados por unas 300 personas, hasta la Casa de Gobierno exigiendo una justicia real, antipatriarcal y cabal. Ana murió el 30 de marzo luego de haber caído desde el cuarto piso del edificio donde vivía en Tucumán junto a su pareja, Facundo Guerrero. Guerrero tenía acusaciones previas por parte de ella de violencia doméstica y hasta un intento de femicidio bastante similar al ocurrido finalmente. La Mesa cumple 50 años. Ayer, miércoles 4 de abril, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina cumplió 50 años de existencia. El aniversario coincide con la marcha 1356 que realizaron, como todos los miércoles, en la Avenida Rivadavia entre Callao y Río Bamba. Presentaron nuevamente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para una nueva ley de previsión social. El jueves 26 de abril, a partir de las 15 horas, realizarán un acto conmemorativo en la sede de la Asociación Japonesa, Avenida Independencia 732. Quemar basura mata. En el día de ayer, en la legislatura porteña, la Federación de Cartoneros y Recicladores, ONGs ambientalistas y los académicos especialistas en salud y ambiente Silvia Ferrer y Pablo Wisniewski manifestaron su rechazo a la propuesta de modificar la ley de basura cero para habilitar la incineración de basura. Los ambientalistas coincidieron en remarcar que la incineración, aún con obtención de energía, está siendo desalentada por la Unión Europea. En el área metropolitana hay más de 10.000 cartoneros y solo en Cava reciclan más de 1.400 toneladas diarias. Lanzan una app para denunciar el acoso sexual callejero. El movimiento Mumalá lanzará una app para teléfonos celulares con sistema Android, a partir de la cual las mujeres podrán denunciar cualquier forma de acoso callejero de manera anónima, simplemente contando lo sucedido. La presentación se llevará a cabo mañana, 6 de abril, a las 18:30, en el Quetzal, Guatemala 4516, CABA. Esperan que permita visibilizar la violencia hacia las mujeres en el espacio público y exigir políticas públicas para frenarla. Se inauguró la primera casa trans en Córdoba. Brindará capacitación en diversos oficios y contención a personas transgénero, aunque no será exclusiva para este colectivo. Allí se dictarán 5 talleres de capacitación en oficios: maquillaje, peluquería, costura, manicuría, pedicuría y computación. Habrá un servicio de atención psicológica para las personas trans y espacios para el canto y el teatro. Será un hogar de día, aunque desde el colectivo consideran imperiosa la creación de un refugio para las mujeres trans que viven en la calle. CABA, recorte en el plan natación. La comunidad escolar de la Escuela 4 Álvarez Thomas denunció el recorte del plan natación. Esto implica la eliminación de dichas clases en el nivel inicial y la reducción del tiempo de clases para el nivel primario. La decisión contó con un rotundo rechazo por parte de la comunidad toda. El natatorio con el que cuenta la Escuela 4 fue construido en su totalidad con fondos genuinos de su cooperadora, que se hace cargo además del mantenimiento edilicio del natatorio y vestuarios. Además, concurren niños y niñas de escuelas cercanas. Acto contra la fusión de Telecom y Cablevisión. Diversas organizaciones convocan hoy a las 17 horas a un acto a realizarse en la sede central de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Reconquista 46, en la Ciudad de Buenos Aires. De seguir adelante con la fusión, esta consolidará una concentración y poder monopólico en la infraestructura de los servicios de telecomunicación y contenidos de los medios de comunicación e información que vulnerarían derechos de la población. Esta acción fue precedida de presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el ENACOM y la Corte Suprema de Justicia. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 32, esto es Ruta Alternativa, periodismo del que usted no se imagina, como dice Vicky. Y nos estaría faltando Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. Entonces vamos a intentar hacer un seguimiento de los medios. Igualmente vamos a comentar que, bueno, así hay una manifestación hoy. Ya había sucedido esto, que los empleados de Radio del Mundo se manifiestan contra el cierre de la radio. Esto está pasando en muchos medios, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que está ocurriendo con muchos medios. Van a realizar una radio abierta contra el cierre de la emisora, denuncian el vaciamiento y el cese de pago de salarios, además. Y van a frente al ENACOM. Esto va a ser en Lima al 1007, a las 15 horas. Se van a manifestar frente al ENACOM, Lima 1007. Los trabajadores de Radio El Mundo. Y también hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa a las 11, una asamblea de trabajadores y trabajadoras del sistema científico, o sea, el CONICET se está manifestando, y a las 12 convocan también a una movilización, una concentración en Godoy Cruz, 2320, en la ciudad de Buenos Aires. Hacen paro y movilización. Bueno, es una situación un poco crítica. Sí. Ayer hubo una suerte de seguimiento de un partido de tenis, parecía, sí. Todo lo que estaba ocurriendo en la Corte Suprema de Brasil. Sí. Por lo menos así fue presentado por varios, ese breve paneo que uno puede hacer, ese zapping que uno hace en los canales de televisión, ¿no? Esa fue la sensación, por lo menos, que me dio a mí. Están 5 a 2, están 5 a 3, 5 a 4. Sí. Sobre la noche ya estaban 5 a 5, empatados. Era emocionante el relato, minuto a minuto, hasta que la presidenta de la Suprema Corte brasileña desempató y quedó en 6-5 el resultado final de esa competencia. El hecho es que, bueno, Lula quedó en condiciones, digamos, porque lo que falló no fue sobre el fondo de la cuestión, sino sobre un habeas corpus que había sido presentado en favor de Lula para que no fuera detenido hasta que no se resolviera el fondo de la cuestión, justamente. Ese fue el fallo. El fallo fue sobre el habeas corpus. Por lo cual, ahora está habilitada la justicia brasileña para que Lula pueda esperar el fondo de la cuestión preso. Claro. Esto es lo que estaba jugándose detrás, ¿verdad? Inclusive lleva tiempo, esto tampoco es inmediato, ¿no? Tampoco necesariamente tiene que ser inmediato. No, sí. A mí me genera desde el lugar de la vereda, ¿no? Voy a hablar. Sí. Una sensación, más allá de todas las cuestiones críticas que uno puede hacer a Lula, ¿no? Esto de que el ejército de Brasil diga que si Lula no iba preso había un golpe de Estado, que no haya, no sé... ¿Quién repudió esto? O sea, por ejemplo, del gobierno nuestro, digo, de nuestro país, no hubo una sola demostración de repudio, no, ni mucho menos. No, a ver, como tampoco hay ningún signo de preocupación por lo que ocurre con Temer. Claro. ¿No? Que está nuevamente yendo a juicio. Digo, ya van varias veces que debería renunciar. Es complicada la situación brasileña. Parece que se da en este contexto un poco de lo que hablábamos. En este aspecto, sí. Más allá de otras cosas. De lo que hablábamos antes, esto de, no sé, la sensación, siento esto, como habla el gobierno, ¿no? Todo el tiempo de sensaciones, sentimientos, corazonadas y todo eso, que estamos siendo parte de un momento realmente latinoamericano particular, ¿no? Muy particular. Esto que hablábamos de la muerte de manifestantes, de organizaciones, de personas, me estoy ahogando, el asma me está llegando, de mujeres y de periodistas también en diferentes países, no solo en Brasil, digo, en Colombia, Gra hablaba de México. Hay un contexto delicado latinoamericano. Sí, bueno, el periodismo, particularmente en México, es un blanco. Honduras es otro de los lugares donde es un blanco directo de este tipo de situaciones, ¿no? Con muertes, secuestros y demás. Bueno, La otra cosa que de alguna manera me parece que dominó la tarde fue el show Caputo en este... Caputo Cerruti también. Después se sumó Cerruti sí, en un dúo, pero me parece que al principio hubo un show solista de Caputo coacheado, sí. Con cara de absolutamente inocente. A mí me sorprende fundamentalmente de esto, ¿no? De esta situación me sorprende la naturalización de decir, sí, tengo dinero en una offshore, pero eso no es delito. Lo que pasa es que, viste, me parece, en esta cosa de ser coacheado, me parece que hay en gran parte de la población existe esto de que, bueno, el que llegó empresario, es un poco lo que decía Yudica el otro día con Maffei, ¿no? El que llegó empresario, bueno, ya tenía dinero de antes. No indaguemos cómo. Claro, pero no. Si sos ministro, ya no sos un ciudadano común, un además empresario. Además claro. Eso, ¿no? Es decir, pero además, digo, a ver... pensemos un poquito cómo es que acumuló dinero la familia Macri, ponele, sí, por citar alguna, como para que el niño Macri, cuando era niño, sí, digo, claro. Anduviera en helicóptero, lo que conociera lo que planteó su socia claro. En el gobierno. Sí, sí. Así que, bueno, pero lo de Caputo me asombró esa primera parte. Con carita de inocente, sí. Diciendo que si yo lo declaro. No hay ningún tipo de delito, no, aquí no ha pasado nada. Cuando en realidad habría que ver qué dinero va a parar a una offshore, a estos paraísos fiscales, por qué, por qué se saca ese dinero del país, con qué objeto, de dónde salió, en fin. Y además, cuando te pones a ver quiénes son los que sacan ese dinero, o sea... Es poca gente. Es un montón, pero es poca gente, digamos. Exactamente. Sí, sí, ese por un lado. Y por el otro lado, el show del papelito, que me parece que fue lamentable. Es una cosa que inesperada. Ridícula. Ahí. ¿Escuchan? Sí. Ah, no digo, fue, pero también, ¿no? De ambas partes, ¿no? Fue chiquilinadas de ambas partes. No sé si estaba preparada, como decimos, estaban coacheados para hacer esto o de qué manera, pero... tampoco dice, no sé por qué me manda un papelito que no lo conozco. Me parece que una persona que escribió también libros sobre él debe conocerlo algo. Y alguien sí. Debe haber tenido algún contacto como para que él le diga por qué escribiste esto o por qué me escribiste, no sé. En fin, digo que los dos. Es la chiquilinada, porque todo el mundo estaba viendo y cómo no va a ver que le manda un papelito en medio de una sesión que está saliendo en directo por todos lados. No, y además yo creo que sirve justamente para desviar de esto que hablaba Dani, digamos, ¿dónde tenés la plata? ¿Por qué tenés la plata? ¿Y cómo hiciste esa guita? O sea, ese es el punto, esa es la respuesta que tiene que dar un... Hasta acá suficiente, Caputo, dijo, hasta acá suficiente, hoy no hablo más. Ya está. Salimos de esta, sí. O le tiraron algo, lo tenía preparado. Igualmente, no sé que hace semanas claro. Que estaba preparando para esto. Sí. Eso fue otra delicia, lo que se habló a micrófono abierto allí, sí, que claro. No es inocente, no puedo creer que él no supiera que lo que le estaba comentando al senador, no recuerdo el nombre, que estaba ahí al lado de él, fuera, no estuviera siendo escuchado. ¿Podría ser un zarpado de coaching eso? Yo estoy convencidísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo voy en línea con la mirada muchas veces de Pablo Brambilla, sí, me refiero, sí. Con este tipo de cosas. Yo no creo en estas inocencias, como no creo que una veterana de Lides y veterana periodista, además, como es Cerruti, sí. No se dé cuenta que su reacción va a terminar con la sesión. Sí, claro. Así, ¿no? Sí, y después sí, otra sí. De las cosas que señalaban acá las compañeras en la previa, acá en la preproducción, fue la reacción de Rossi. Machista absolutamente, sí. Saliendo al ruedo prácticamente a los gritos con una impronta física, incluso a tapar la voz de Cerruti, en una situación que era ella la que estaba hablando por sí misma. Digo, sí, como si ella no pudiera defenderse, como si ella no pudiera hablar. Punto. Sí. Digo, no sé, se dieron una cantidad de cosas, se conjugaron una cantidad de cosas en ese ratito, en esos pocos minutos, que son asombrosas. Incluso lo de Cerruti, a mí, desconfío de todo. Menos sí. De ustedes que estamos acá y los quiero y los gracias, conozco, las quiero. No, sí, sí. Acusar de violencia de género a ese papelito, o sea, viste bueno, esa acción, esa actitud, lo que decían acá. Forzado, se, claro, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, bueno, ponerle un plus. Un sí. Condimento más sobre justamente una discusión que se está dando en toda la sociedad que tiene que ver con el género, el feminismo, ¿no? En todo caso, sería mucho más machista, como decís vos, la actitud de Rossi. Tapar a una mujer que está hablando. En general, si hablamos por otro, es patriarcal. Sí, claro. ¿Para qué vamos a hablar por otro si el otro puede hablar por sí mismo? Seguro. Otra, ¿no? Sí. Y en este caso, la verdad que me descolocó... me descolocó la impronta, por otra parte, de Rossi. Y lo otro que estaba de fondo, porque ayer estaban en Diputados, estaban tratando el tema de los pasajes. Ah, ¿no? También, sí. Eso era lo otro que estaba de fondo también. Si se venden los pasajes, si no se venden los pasajes, si los pasajes se incorporan al sueldo. ¿Y vos cómo crees que termina el cuento? Porque para mí lo que va a terminar es que van a tener una dieta más ampliada, nada más. Es lo más probable. Lo que pasa es que, yo tengo mis reservas siempre para criticar la dieta de lo que deberían ser nuestros representantes. Porque esto estuvo pensado de alguna manera para que este representante no fuera solamente un oligarca. Claro. Que pudiera vivir, ir a las sesiones y demás, y tuviera medios para poder hacerlo. Es decir, una dieta permitía que los sectores populares pudieran poner un laburante que no iba a poder laburar todos los días, a representarlos. Digamos, eso estaba en el origen. Ahora, si ganás 180.000 mangos por mes... Y el sueldo mínimo es 8 lucas, más o menos. El sueldo mínimo anda por los 11, 12, lo que sea. Sí. Bueno, y encima querés chorearte la platita de los pasajes y todo lo demás. Me parece que entramos en una situación miserable, que no lo decimos solo nosotros, lo dicen también otros diputados que llegan a la Cámara con otra impronta y con otra mirada de lo que debe ser, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, yo quiero ganar el sueldo de un maestro con tantos años de antigüedad o lo que sea. Sí, sí, hay algunos diputados que hacen eso. Bueno, yo quería leer una tapa, porque no está Pablo, que me gustó mucho, no la puedo encontrar. A ver, ¿de qué? ¿De era cuál? El economista que dice, ¿habrá más inflación? Y menos crecimiento. Estas son las tapas que le gustan a Pablo y se ríe. Viste que las lee, se ríe. Así que nos vamos con esto, con esta nota feliz de que va a haber más inflación y menos crecimiento para todos, chicos y chicas. Bueno, ahora vamos con música. Es una cajita de música. Dos laberintos. ¿Será Revol? Tengo la región en el mapa, el lugar señalado. Una cruz del sur y la sed viajando hacia el agua que va en una canción bajo un árbol de muchas palabras. Tengo un hilo azul, una llave y dos laberintos. La imaginación y los pasos a la luz del deseo. Es una ciudad, un paisaje, el tiempo en el aire. La simplicidad de volver donde pienso lo dije. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Y aquí hay más palabras de las que sé. Esta lluvia indiscreta, una eternidad, un instante, un reloj y la espera. Noche intimidad, donde alumbra su luz el deseo. Tengo mucho más.

Es como decíamos, ¿no? Como que es un otoño más bien primaveral. Hasta hoy, dicen. Claro. Ah, sí, dicen, sí, sí. Después arrancarían las lluvias. Estoy repitiendo sí, lo que dicen. Lo que dicen. ¿No? Bueno, estuvimos escuchando por ahí, ¿no? Ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ajá. Y ella hace unas propuestas, ¿no? Propone un 5% de aumento a los docentes. ¡Qué genial! Sí, sí, muy bueno. La verdad que es una felicidad. Sí. Dice que quiere todas las escuelas abiertas. No sabemos a qué escuela se refiere porque estuvo cerrando escuelas, ¿no? Creo que además los pobladores de la provincia también quieren todas las escuelas abiertas. Y claramente. Y es lo que le estaban reclamando. Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo. Igual, ¿viste? La presión genera... Hay que presionar. Sí. Porque de las 11 escuelas del Delta, bueno, se retractaron, algunas quedaron abiertas. De las 39 rurales, me parece que eso está en stand-by, no en Stanley. Ayer pensaba, ¿no? Cuando hablaban del puerto Stanley, digo, mirá vos la ministra esta de desarrollo llamarse así, ¿no? Somos casi Kelpers, así estamos como en una situación que no sabemos. Y María Eugenia Vidal propone esto del 5%, las escuelas abiertas. Y casualmente, ¿no? En paralelo se da esto de lo que hablabas vos al principio con las tapas y qué sé yo, esto de los diputados, que parece que dicen, bueno, no, pasajes no queremos más. Listo, no, ya está. Pero deme estos 25.000 pesos. Ahí está. Que total no son nada. No me venga a poner la mirada sobre 25.000 pesos. Nada, es un vueltito. Exacto. Pero casualmente es el sueldo de un docente, ¿no? Epa. Sí. O sea, ellos tendrían un aumento en su dieta de lo que es un sueldo docente. Sí. Porque lo necesitan. Claro. Y hay gente que solo vive con un sueldo docente. ¿No? Bueno, estas situaciones que se van dando. Bueno, y en línea también está, digo, porque todo tiene que ver con todo. Parece que la CGT se va a rearmar. Yo no me quiero reír, quiero llorar, pero lo hago de nervios porque no puedo de otra forma. Y en realidad pensábamos que estaría buena una disolución. Ah, ¿no? Esa es muy buena. Sí, a lo mejor podemos llevar esta propuesta y decirles, bueno, miren, muchachos, sí, disolvamos esto. Porque no se puede más. Cambiando un poquito, renuncien todos. Renuncien todos, claro. Renuncien y empecemos, ¿no? Empezamos de nuevo. No quiero decir esto de con la cabeza de los dirigentes porque es fuerte. No. Pero bueno, con los dirigentes a la cabeza tampoco. Eso ya lo probamos. Bueno, hoy hablábamos de lo que pasó en Jujuy y estamos en comunicación con Matías Brizuela. Así es. Hola, buen día, Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Nuevamente acá en el aire de Ruta Alternativa. Contanos un poco qué fue lo que se vivió ayer ahí en San Salvador de Jujuy. Sí, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. La verdad que ayer fue espantoso, fue un mamarracho político. Verdaderamente nos dimos cuenta que el gobernador de Jujuy no le importan los trabajadores, ni los salarios, ni la cierre de la escuela, no le importa nada. Ayer, como veníamos anticipando, unificamos a todos los sectores de trabajadores, más de 25 o 30 organizaciones sindicales, sumadas a organizaciones privadas, sindicatos privados, organizaciones sociales, la economía popular, el campo popular presente. Ayer, bueno, unificamos una marcha en repudio al discurso, que iba a estar seguramente como lo fue, verdaderamente no es el país donde, no es el Jujuy donde vivimos con los anuncios del gobernador de ayer. Todo proyecciones a futuro, con deudas millonarias, con promesas que del 2016-2017 que hasta el momento no se cumplieron, con la venta de un ingenio azucarero muy importante en la provincia, dejando a 600 trabajadores en la calle. Y bueno, ayer movilizamos, llegamos, no quisieron que lleguemos a donde está cerca la pantalla, a la legislatura de la provincia, en donde podamos ver el discurso y seguramente manifestar nuestro repudio. En primer lugar, estuvimos en donde está el vallado, tres vallados de la policía alrededor de la Casa de Gobierno y un operativo de más de 2.000 efectivos de la policía, incluso de civil, mezclado con los manifestantes. Se detectaron algunos que arrojaban también proyectiles con piedras para provocar que otros compañeros también lo hagan. Bueno, una situación muy, muy tensa se vivió ayer al momento de que empezó. Empezaron con gases al momento que llegaban las columnas de los compañeros de los sindicatos y las balas de goma que fueron durante casi dos horas, que fue lo que duró el inicio y el fin del discurso del gobernador. Así que Fue lamentable ver a nuestro compañero lastimado de arte, lo que representamos de la Verde y Blanca, compañero de distintos sindicatos, sector azucarero, docentes, incluso jubilados también con bala de goma en su cuerpo. Claro. No le importó absolutamente nada, realmente una falta de respeto, y lo que dijo adentro que él no sabe nada, absolutamente no sabía nada de lo que estaba pasando afuera. O sea, minimizó la lucha, minimizó a los trabajadores, es decir, que no le importa la clase trabajadora, con un grupo minúsculo de aplaudidores, por supuesto, que no pudo equiparar la cantidad de miles de trabajadores que ayer manifestamos en contra de las políticas del gobernador. Claro, pero ¿quedó reflejado dentro del recinto por algún sector el repudio a lo que estaba ocurriendo afuera? Se dirige algunos compañeros de distintos frentes de oposición manifestaron lo que estaba sucediendo, pero bueno, no, claro. Lo minimizaron, el discurso no dijo absolutamente nada de lo que estaba pasando, es más, llamó a los medios de prensa que no muestren lo que pase afuera, que muestren lo que realmente pasa dentro del recinto, claro. Eso está totalmente, había tres drones que nos estaban filmando desde arriba, de algunos de la policía, otros medios de comunicación, que bueno, que no los van a sacar. Cómo vino la caballería con látigos en la mano, le pegaban latigazo a los jubilados, a los compañeros, arriba de sus caballos. Fue una reacción totalmente que no se veía hace muchos años en la provincia de Jujuy. Bueno, hoy lo está sembrando, en 20 minutos nos volvemos a juntar con todos los compañeros nuevamente, vamos a analizar la situación, vamos a llevar adelante a las 5 de la tarde una conferencia de prensa, vamos a reagruparnos, no puede ser de que nos venga, nos ningune, que nos diga que vivimos bien, de que no hay pobreza, no hay de que creció el empleo, cuando hay compañeros que están dejando la casa. Totalmente. Una última, Brizuela. Nosotros teníamos la noticia de que había 3 heridos. ¿Cómo están? No, los 3 heridos están estables, están bien. Tiraron gases muy fuertes, ¿verdad? Que no se podía respirar ahí en el lugar donde estaba. Tuvimos que a 100 metros recién se podría respirar, pero no hubo 3 solamente heridos, hubo más de 100 heridos. Ajá. Compañeros, yo recibí 3 balazos de goma, los compañeros que estuvieron dando a costa de CTA también de Jujuy recibió como 6 balazos y así la mayoría que estamos adelante protestando, que queríamos ver el discurso porque estaba la pantalla gigante, queríamos ver y ahí repudiar con silbido, con cántico, como es, era una protesta popular. No dejaban cada vez que nos acercamos balas de nuevo, balas y gases, y, o sea que era constante de que queríamos acercarnos y no nos sacaban por un lado. Bien. Y ahí largaban a cualquiera. Bien. Tengo de los compañeros que estuvieron conmigo, que eran un equipo que tenemos para ver dónde estábamos, para cuidarnos entre nosotros, todos recibieron balazo de goma y eran como 10 compañeros, los compañeros de las bandas de música, o sea, todos recibieron un balazo perdigón de bala de goma y bueno, por supuesto el sangrado que eso produce, el malestar y sí, bueno, algunos compañeros en el ojo, en el rostro, mujeres, hay compañeras que recibió como 6 balazos en todo el cuerpo. Sí, verdaderamente no apuntaban como quiere la vicepresidenta a los pies, apuntaban a la cara, al rostro, era una cosa de que verdaderamente repudiable lo de la vicepresidenta, repudiable del presidente y del gobernador Morales en la provincia. Muchísimas gracias, Matías Brizuela. Muchísimas gracias, que tengan buenos días a todos. Buenos días. Igualmente. Hasta luego. Matías Brizuela es delegado de ATE en Jujuy. Esto me gusta. ¿Qué te gusta, Vicky? Te pregunto. No me puedes contestar. Algo liviano. Algo liviano. Mira, estaba tratando de buscar una noticia y es de unos señores también, una familia de Estados Unidos, que un día el señor, supongo yo, lavándose los dientes... ponele que estaba en Minnesota, porque ya en Minnesota pasaron varias cosas. Claro. Sí, y es fácil de pronunciar para mí, por lo menos, Minnesota. Entonces, bueno, el tipo se dio cuenta que tenía una lengua muy ancha. Es muy asqueroso ver la noticia y ver las fotos. Ajá. No las tengo acá, si no te deleitaba con el caso. Y el tipo ve que tiene una lengua muy ancha y se da cuenta que en el récord Guinness... que yo siempre pensé que era un chamullo, yo escuchaba de chica todo el récord Guinness, pensé que era un invento, no, era así, libro, claro. Cuando crecí me di cuenta y entendí, y nada, el tipo sí tenía realmente una lengua más ancha que el último récord de lengua que le habían medido a no sé quién. Y resulta que la hija también. Ajá. Y ahora andan orgullosos sacando la lengua. No. Es realmente una lengua, es un asco. Y están los dos participando, no sé, van a eventos, van a ¿cómo se llama? Programas de televisión donde muestran la lengua. Ajá. Sacan la lengua. Y viste que en general uno a los chicos le dice, bueno, no saque la lengua. Exactamente. Claro, qué feo que queda. Pero ¿viste? Se ganan unos mangos sacando la lengua. Por sí, bueno, él está viste que el récord Guinness, no sé cuánto es el dinero que no, reciben. No, no tengo idea. No. Ahora después te voy a buscar bien el nombre de este muchacho y de su hija. Claro. Yo me moriría de vergüenza. Claro, sí. O sea, no, aparte con mi hijo sacando la lengua. Por el mundo. Bueno, pero hay gente que tiene tiempo, que puede, que lo hace. Vamos a algún lugar. Joe Troop y Diego Sánchez, ¿puede ser? Muy bien. I'm a rotten man, I often sleep past noon. And I work from home, teach music in my room. My breakfast lasts about half the day, have fun for free, I'm super gay, and staunchingly refuse to work for tools. Like to spend my time in childlike dreams, kaleidoscopic color swirls and cotton candy seas, where tie-dye wearing hippo clans form psychedelic bluegrass bands, and pink and purple skies are lit with glee. A snarky, spiteful shrew. It preaches fear and ignorance. It grimaces and broods. It surely hates this rotten man. Knocks at my door but can't get in. I watch it through the keyhole as it cries. With twinkle toe flamingos in my Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Momento de columna en Ruta Alternativa. Eras una vez dos amigos que se juntaron en una casa, ¿sí? Estos amigos estaban tomándose unos mates, compartiendo intercambios musicales, y en una de esas, uno de ellos, Facu Gali, le dice a su amigo Ivo Ferrer: che, te voy a mostrar un tema nuevo que tengo. Bueno, dale, le dice el otro. Eso sí, ¿para qué lo voy a filmar? Ahí empezó todo. Musiquita en la cocina. ¿Qué tal? Acá Julieta Capristo reportándose desde... ¿Qué tal? Buen día, Julieta. No, sí. Yo quedé sorprendido. No sé si... Sí, yo también. Sí, sí. Me gusta la sorpresa igual. A mí. Sí. Bienvenida. ¿Y para qué empezar con un hola, qué tal, buen día, cuando se puede empezar con una historia? Con un cuento. Totalmente. Porque era muy lindo, sí. Sí, sí. Bueno, estos amigos... Ajá. Ivo Ferrer y Facu Gali de pronto hicieron un video de una canción y se les ocurrió subirlo a YouTube. Resultado, se empezó a replicar este video y les gustó, sobre todo a Ivo, esto. Y entonces empezó a invitar a distintos amigos músicos y amigas también, obvio, a su casa y empezaron a filmar canciones en la cocina de su casa. Se armó entonces una especie de un proyecto de manera espontánea donde mes a mes se suben distintos videos de músicos y músicas tocando en la cocina de Ivo Ferrer. ¡Qué lindo! ¿Y estos temas son inéditos o compuestos por ellos, digamos, al menos en... Son temas compuestos por los músicos y las músicas, todo independiente, autogestivo, que están editados generalmente, pero sirven como un canal para difundir y dar a conocer nuevos artistas. De hecho, hay algunos covers también ahí, como que hay un poco de todo. Y cada artista graba generalmente 3 temas. Y esto, la verdad que se reproduce mucho, tiene 1,5 millones de visitas. Surgió en el 2014. Y van por el video número 300. Mira vos. Sí, que en realidad todavía no está subido el número 300 porque se armó un festival hace casi un mes donde tocaron muchísimos artistas, un festival que duró todo el día, muy lindo, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, donde se reunieron varios artistas que participaron en Musiquita en la Cocina y, bueno, obviamente tocaron. Y con ese material se va a hacer el video número 300. Aparte es muy lindo porque vos arrancaste sorpresiva, ¿no? Estábamos acá, yo iba a decir 9 horas, tú te estaba esperando y vos dijiste, bueno, había una vez 2 amigos, no sé qué. Y también para ellos fue una sorpresa esto de decir, che, tengo un tema, bueno, dale que te filmo. Como que los agarró, no sé, los sorprendió también la situación de... Sí, surgió muy espontáneo porque, bueno, de hecho cuando... entras a YouTube a ver de Musiquita en la Cocina, son todos videos muy muy caseros. Claro. La iluminación es la iluminación de esa cocina. Un poquito. Claro. El sonido es el sonido que capta la cámara. Claro. Todo desenchufado. Entonces es como justamente se juega y también se muestra un poco, me parece, como es realmente la interacción entre músicos y músicas y el cómo es la cotidianidad. Sí. No es una apuesta de un video super armado con la iluminación, la cámara super perfecta, sino que bueno, somos nosotros y nosotras y nos manejamos así. Pero es que se labura así también, o sea, y la cocina además, que es, ¿no?, el lugar de la casa donde realmente todo sucede, vos podés tener se cocina, claro, más todo, de una cosa. Sí. Sí, ¿no? Muy bueno. La cocina es un gran lugar. Hermoso. Mi ambiente preferido, podría llegar a decir. Sí. La mesa de la cocina es elegida, aunque tengas otras mesas, para la mayoría de las cosas. O sea, yo estudiaba en la mesa de la cocina, a pesar de que tenía un escritorio, una mesa en el living, en el comedor. Bueno, estudiaba poco igual, debo decir. Pero bueno, cuando hacía que estudiaba para que mis viejos me vieran. Claro. Bueno, hay videos filmados, la mayoría en la cocina de él. También hay algunos, por ejemplo, en mi cocina. Ah, muy bien. Porque, bueno, en algún momento yo viví en un centro cultural, ¿no? Sí, básicamente claro. Por eso. Y se ahora, llamaba la cocina. Sí, más o menos. Más o menos. Porque era todo, sucedía ahí, en esa cocina de 3 bachas. Bueno, y también tienen 4 compilados en Spotify, se pueden escuchar. No existe disco físico, porque, bueno, ese es otro tema que podemos charlarlo otro día, sobre qué pasa con el disco físico, si va, si no va, y en qué situación estamos actualmente. En Spotify hay 4 discos que, ¿cómo se llaman los discos? Musiquita en la Cocina. Desayuno. Ah, almuerzo. Merienda. Y cena. Muy bien, qué inteligente. Impresionante. Después te van a venir los refuerzos, diría un uruguayo, porque si hacen más discos, claro, ¿no? Sería el refuerzo, las colaciones. Ah, me encanta, sí, refuerzo. Claro. Refuerzo está bueno. Sí, refuerzo es un sándwich. Claro. Pero es como el sanguchito, ¿no? Entre el desayuno y el almuerzo, claro. Pero la idea de refuerzo está buena. Sí. Este 300, con una suerte de cocina ampliada, ¿Tendrá también invitados, una entradita? Y mira, el video ya está todo. Ya se está editando, porque este festival pasó hace un mes. Está. Y así que bueno, estuvo espectacular el festival. ¿Estuviste ahí? Obviamente. Pero escúchame, mucho alcohol, claro, sí, como corresponde. Fue en Matienzo, había mucha gente, ¿no? Como para dimensionar un poco. Claro. Estaba el espacio estallado de gente un domingo, así que fue muy bello. Bien. Bueno, pasaron artistas como Juanito el Cantor, Ramiro Abrevaya, Miau Trío, Bife, Julio y Agosto, que era la cortina que estaba sonando, y un montón de solistas. Es un gran lugar donde ir a escuchar y conocer nuevos músicos y músicas. ¿El cómo es el lugar? Musiquita en la cocina, en redes sociales, sí. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, etcétera. Bueno, y ahora, a partir de la semana que viene, Ivo Ferrer, que es el creador de este proyecto, se va de viaje a Italia y va a hacer especial en Roma, Milán, mira, etcétera, de lo que vaya surgiendo por ahí. Claro. Uh-huh. Así que bueno, o sea, no sos internacional la cosa. Hay que compartir arte, música y dar a conocer artistas. Aunque no desarrollemos el tema del disco físico, ¿no? Porque es para otro momento. Pero igualmente a mí lo que me pasa con el tema de la música, está buenísimo poder buscar en las redes y tener música y acceso. Pero vos escuchás, a lo mejor lees, ¿no?, una sinopsis sobre el tema, la banda, el músico, pero después no te queda esa información. Y a mí me gusta el disco físico para tener esa cajita que diga se grabó en los estudios de no sé qué en julio del 2018. Me encanta eso. Totalmente. Bueno, de hecho yo estaba, bueno, anteayer, estaba en una charla en Flaxo, ¿viste? ¿Para qué menos? donde hablábamos con entre distintos artistas, había una mujer que es parte de la Asociación de Managers Argentina, y hablábamos eso del disco, que en realidad lo que ahora el disco deja es el arte de tapa, la información que figura ahí. No tanto el disco como objeto que meto para reproducir, sino todo lo que es esa tapa y la información que figura ahí. Uh-huh. Así. Y aparte cada diseño diferente, o sea, también eso tenía que ver con el contenido de ese disco, con lo que el artista elige. O sea, no es casual la selección de temas que hace un músico, como el arte que tiene en la tapa y como, no sé, la descripción. Es claro, parte de la obra. Y sí. Por una cuestión generacional estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con esto. Es como un libro o un ebook. Claro. Digo, no, y muevo las manos así, sí, como buscando algo, no sé, no lo puedo agarrar, se me escapa. Exactamente. No lo podés subrayar, ¿no? Esta cosa de agarrar una lapicera, claro, y decir, me gustó esta palabra, esta introducción, sí, está bueno. A mí me gustan los libros subrayados también, claro, eso puede ser otro debate, ¿eh? Exacto. Sí, la era digital versus la analógica, sí, podría ser ahí. Sí. Bueno, agenda para cerrar de Ivo Ferrer, ¿sí? Bien. Este fin de semana, el sábado, toca a las 9:30 de la noche junto a la banda de Miguel Canevari, que es otro gran músico, artista que lo queremos un montón, de este mundillo cultural, under, y otra banda que se llama Césped. Así que Miguel Canevari, donde toca Ivo Ferrer, que es el creador de Musiquita en la Cocina, y Césped en Espacio Rossetti, que se ubica en Rossetti 722, en el barrio de Chacarita. Muy bien. Muchas gracias, Julieta Capristo. Un placer, por favor. Hasta siempre. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desfalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La colectiva 102.5. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Que no me dejan escuchar. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Nueve y 33, como siempre decimos, ¿no? La primera hora y media pasa como volando. Julieta Capristo estuvo muy precisa, su columna terminó a los segundos exactos, porque la vamos cronometrando, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos, somos muy, muy, muy rigurosos. Le vamos haciendo con los dedos. Con los dedos, sí, le vamos contando. Vamos para atrás, ¿no? Para 10, atrás, 9, empezamos, 8, empezamos sí, claro. La sí, mano sí. abierta, la sí. mano abierta, vamos a cerrar. Cuando yo era chica me costaba un montón contar para atrás. Me acordé de esto. Bueno, 22 grados 4, subió un poquito la temperatura. Lindo, sí. Humedad 72%, voy a dar todos los datos que a Gra le gustan. La presión 1009 hectopascales, ahora que yo tengo un sobrino Pascal, hablo de Héctor Pascales. Vientos del oeste, Héctor, claro. Vientos del oeste a 11 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Los rayos ultravioletas están moderados, uh-huh. Así que no hace falta ponerse protector, bueno. Intuyo. Bueno, por la tarde-noche se viene más nube, y aparentemente llovería viernes, sábado y domingo. Las máximas, nada, hoy sería la máxima de 30, y oscilan entre los 22 y los 25, igual mañana reponemos. Va a bajar la temperatura. Y sí, va a bajar un poquito, yo calculo que si llueve, ¿no? Sí. Pero no va a bajar. No. O sea, 4 o 5 graditos, nada más. Y las mínimas van a rondar como las de hoy, 17, 18, 19 grados. No estaríamos en el mejor momento del clima. Quizá acompañe el clima general, nacional, regional, ¿no? Eso a veces es más influyente, influye más en nuestro ánimo que el sol o no sol, ¿eh? Y una cosita que nos había quedado pendiente, pero nada más para decir, era que Action es, ¿no? Y Shell. Y Shell aumentan la nafta. Uh-huh. Y en lo que va del año llega a 13,5. Hoy subió 4.5%. Bien, una notición para esta mañana. 5%. Vamos con Gra. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hablábamos hoy al comienzo de esta cuestión que está pasando en Latinoamérica, ¿no? De estos asesinatos a mujeres, a personas que militan, ¿no? Que participan en organizaciones sociales también, algunos varones, por supuesto. Pero bueno, en este caso estamos comunicadas con Juana Carol Francis Bone, directora del colectivo Mujeres de Asfalto, y vamos a hablar con ella por el asesinato de Gabis Moreno. Buen día, Juana. Buen día, gracias a ustedes por estar como interesados en lo que está pasando ahora aquí en la región, sobre todo acá en Ecuador. Uh-huh. es una, lo que sucedió con nuestra compañera Gaby, es algo que aún nos tiene bastante consternados, y sobre todo por el silencio que tiene ¿Cómo estás, Juana? ¿Nos podrías ir contando cómo es el desarrollo, cómo está siendo el desarrollo de la investigación con lo que pasó con Gaby? Bueno, hasta el momento hay mucho sigilo en el tema de la información alrededor de lo del proceso con Gaby. Continúan las investigaciones, me arrojan aún el informe pericial de lo que sucedió. Y justamente hace el día de ayer, hace el día lunes, están pidiendo una recompensa del Ministerio del Interior para quien dé información de las personas que asesinaron a Gaby, ¿no? En este caso, Gaby era parte del colectivo, pero ejercía funciones como directora de la Cárcel de Mujeres. Sí. Juana, ¿se sabe algo de la identidad de las personas que están detrás del asesinato de Gaby? No, absolutamente nada. Lo único que se hace, no encuentran ninguna información. Justamente el día de ayer, como el conductor que la llevaba quedó vivo, hoy, declaraciones, honestamente, realmente están bastante incompletos con este proceso, porque no le han dado las garantías a la familia de la vieja madre de dos menores, la madre soltera, y realmente... O sea, no hay ninguna, como que no hay garantías de proteger a sus hijos. Y hay un silencio, ¿no? Desde el Ejecutivo, que era donde ella brindaba su servicio. Pero además, en las investigaciones, como ha sido un caso tan polémico, todo está bajo sigilo de información. Información reservada en el proceso. Continúan las investigaciones, a los familiares no les entregaron los dos móviles de Gaby. Hicieron, ahora se han abierto dos procesos, uno dentro de la penitenciaría que Gaby estaba como directora, porque encontraron algunos móviles, y el otro porque aparentemente no tenía amenazas, pero luego encontraron que sí había amenazas. Pero sobre todo, nosotros decimos que el Estado la mató, porque los funcionarios de alto riesgo deben tener unas garantías y protecciones. Con Gaby esos protocolos de seguridad no estuvieron, tanto así que por eso no andaban en un vehículo blindado. Ni con el chaleco antibalas, o sea, no andaba con la seguridad de mi casa. Buen día, Juana Francis. Vos decís que no tenía protección. ¿Era una elección de ella o ella había elegido tener protección y no se la brindaron? No le brindaron los protocolos de seguridad. Tanto ya hay un antes, además, de una exfuncionaria que tuvo varias amenazas de intento de secuestros, y justamente estuvimos con ella días atrás en la ciudad de Guayaquil, y ella nos decía, desgraciadamente no implementan o no desarrollan los protocolos como está escrito, ¿no? Porque hay protocolos de seguridad para funcionarios de alto riesgo, indistintamente si quieras o no, pero si estás en la función debes manejarte bajo esos protocolos. Esos protocolos no fueron implementados por el Ministerio. Desgraciadamente el Ministerio no le asignó un vehículo blindado, no le asignó chalecos antibalas, no le asignó un escolta. Tuvieras o no amenazas, solamente por estar en esa función, debes tener esas garantías y debes cumplir con esos protocolos. Muchos protocolos con nuestra compañera no se cumplieron. Juana, ¿cuál era la actividad que Gaby hacía dentro de la cárcel con las mujeres? ¿Qué era lo que, qué desarrollo hacía ella? Ella era la directora de la cárcel de mujeres. Gaby ingresó a la cárcel, el colectivo nació con el trabajo de prevención de violencia a través de las artes. Gaby desarrolla la metodología al interior de la cárcel. Entonces, además que empoderaban a mujeres en el tema de formación de derechos, generó espacios de arte. Por eso ves que empezó a hacer diseños de graffiti y otras cosas. En estos 6 meses, 8 meses que llevaba, desarrolló esto a través de la música, la pintura, que era como un tema de fortalecimiento en derechos para las mujeres dentro de la prisión. Pero además les generó talleres alrededor de oficios. Entonces iban y las capacitaban en temas de belleza, de computación. Varias internas terminaron el bachillerato empezaron sus estudios universitarios, porque era como una estrategia de cómo luego la rehabilitación se hace efectiva fuera de la cárcel, ¿no? Entonces Gaby empezó a desarrollar, y por eso era como una cárcel modelo la de Guayaquil, y era como que el pilotaje para las otras, para los otros centros penitenciarios. Uh-huh. Ese era el trabajo de Gaby, ¿no? Sí. ¿Vos crees que hay una relación entre este trabajo que ella hacía adentro con su asesinato? Mira, honestamente yo espero que no, porque sería como solamente por construir en base a derechos y al activismo, nos asesinan a una compañera. La cuestión es, yo quiero pensar que hay algo más, ¿no? Y espero que el silencio no tenga que ver con es una mujer pobre más que fue asesinada, ¿no? Sino que tiene que ver también con, hay una ineficiencia alrededor de las estructuras del Estado, no saben la respuesta. No puede ser posible que tu activismo tenga una bala con tu nombre, ¿no? O que el buen trabajo, porque la ética, la honestidad alrededor del trabajo, se merezca que te maten. O sea, que nos maten por el activismo, que nos maten por la ética, que nos maten por un trabajo honesto, no tiene sentido. Uh-huh. Y no me atrevería a decir eso ahora, ¿no? Yo creo que sería hasta manchar un poco el trabajo que se ha realizado y que trabaja Gaby. Claro, ¿y con qué hipótesis trabaja la fiscalía o quien lleve adelante la investigación? Según ellos, es el tema de las amenazas, nada más, que aparentemente sí han existido. Pero ahí nos preocupa mucho más, porque imagínate que si habían amenazas y no implementaron el protocolo de seguridad, pareciera que fue intencional entonces no implementarlo. No, entonces sí, aún continúa siendo preocupante igual, ¿no? O sea, la hipótesis de la amenaza que tenía Gaby, porque son 12 balazos, ¿no? Son 12 disparos. Uh-huh. Que era como para no dejar vivo nunca, ¿no? O sea, son 12 balazos que también significan un delito de odio y la insistencia en desaparecer una vida, ¿no? Entonces, claro, nosotros no, si me dices esta es la hipótesis, yo digo, ¿dónde estuvo la institución para desarrollar mecanismos de protección, ¿no? ¿Qué es lo que se está organizando ahora desde el colectivo Mujeres de Asfalto o de otras organizaciones sociales como para apoyar la lucha y saber acerca de qué es lo que pasó con Gaby? ¿Se están haciendo, organizando actividades? Sí, mira, primero que estamos insistiendo con el tema de los informes, se han sumado varias organizaciones. Gaby, parte del trabajo que realizaba toda su vida fue asesoría legal para organizaciones sociales. Entonces, varias organizaciones y colectivos de acá del Ecuador están enviando cartas a la presidencia, enviando cartas al Ministerio de Justicia, exigiendo no solo justicia, sino también reparación para su familia. No puede significar el activismo el hecho que te maten y que el Estado silencie eso, diciendo hubo amenazas. Porque queremos también una reparación para su familia y queremos también las garantías de esa reparación. Nosotros estamos acompañando en todo el proceso de la justicia. Estamos esperando el informe que aparentemente lo tienen que presentar entre este viernes y el día lunes, el informe de la fiscalía de lo que ha pasado. Porque desgraciadamente una de las cosas por las que piden recompensa, porque hay información de quién asesinaron a Gaby, es porque era una mujer que en su recorrido de trabajo, de vida, de activismo, lo que hacía era ayudar. Entonces no había elementos para asesinarla, no había tema para matarla. No puede ser que el ser negra, ser mujer de zonas populares, ser activista, sea una causal para matarte. Y que se investiguen alrededor de esas supuestas amenazas, que es la hipótesis que tiene la fiscalía en estos momentos, porque no se implementaron también los mecanismos de protección para sus familias. Entonces estamos acompañando a las familias, haciendo los pronunciamientos. Nos hemos declarado en duelo permanente, no solo por Mariel, cuando, antes de que pasara lo de Gaby, sino también por nuestra compañera. O sea, no es posible el silencio del Estado alrededor de un asesinato de un activista, de alguien que defendía los derechos humanos, de alguien que apoyaba los procesos organizativos, de alguien que trató de cambiar también el sistema penitenciario. Entonces más bien es exigir eso, y obviamente lo que hemos dicho es que nos vamos a tomar la plaza de la presidencia, donde las respuestas que nos den sean, estamos y continuamos investigando las amenazas. O sea, no es posible tener eso como respuesta en un proceso de investigación pericial de la Policía Nacional y de la Judicatura, ¿no? O sea que entre mañana y el lunes tendría que haber una respuesta por parte de la Fiscalía. Así es. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. Juana, te agradecemos mucho, la verdad que sí, porque bueno, nada, es un momento difícil como amiga y como compañera de Davis, que Davis que estés ahora hablando, así que nosotros agradecemos toda la información que nos brindaste y poder también contarla para todos y todas que estén al tanto de lo que pasó con la compañera Davis. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, buen día. Gracias, buen día. Gabis Moreno, mujer afrodescendiente, activista por los derechos humanos latinoamericana. Aparentemente cualquiera o todas estas razones serían componentes del motivo del asesinato producido el 28 de marzo. 12 tiros. Sí. Bueno, viene la música al rescate, ¿no? Como nombrando al aire, Nicolás Rallis. Míralo a Carlos, toca la guitarra y hace que la gente cante. Escribe nombres en las paredes, nombres de la gente de antes. Como jugando a la escondida, alguien grita otro nombre. Como explicando una foto vieja, alguien se acuerda de un hombre. Como llamando, ya está la cena, una vieja grita otro nombre. Como llorando al reencontrarse, aparecen gritos de nombres. Y los pensamos y los decimos como nombrando el aire. Canta la murga de esperanzas, dice que la tierra habla. Se llena el domingo de gargantas, voces que dicen presente. Y de manos que se aprietan, brazos que se abrazan fuerte. Lágrimas de niños que aprendemos a llorar pero sonriendo. No los conozco pero siento que nos vamos conociendo. Que los extraño y que de a poco siento que quiero cantarlos. Siento que quiero llorarlos. Siento que quiero cantar. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. :50 está terminando Ruta Alternativa acá en la 102.5 en Radio La Colectiva. Y cada vez que escucho esto, ¿no? Digo, ¿qué se imagina? Algún oyente estaría bueno que diga, ¿qué periodismo se imagina? ¿No? Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Porque uno está pensando que alguien se imagina algo y de repente no es así. Claro, como estos periodistas que te dicen, la realidad está acá, la verdad está... Bueno, Vamos a ver, vamos a ir por ahí. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, por ejemplo. Eso, lo que tenés que saber. Es tremendo. Sí, sí, sí. Yo, tiene años, un ser superior, te digo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Muy bueno. Cortita, tengo hoy una invitación, el estreno del documental Gregorio por Nachman, un actor, teatrista, militante de la cultura desaparecido, jueves hoy a las 20 horas en La Máscara, Piedras 735 en San Telmo. Yo agregaría que además Gregorio Nachman, ha sido un deportista también, un hombre del barrio, reconocido en Argentinos Juniors, fue deportista de Argentinos Juniors. Eso no sabía, mira. Sí, antes de todo lo demás que acabo de leer, claro. Por lo cual es más conocido. Pero en el barrio se lo atesora y se atesoran sus fotos, amarillas, por supuesto, haciendo allí malabares en el trapecio y en algunos otros lados. Bueno, Gregorio por Nachman, hoy va a estar Edu Nachman, justamente Eduardo, su hijo, en el Teatro La Máscara, Piedras 735, arranca a las 20, anda un ratito antes. Entrada libre, salida a la gorra. Bien. Quería comentar también hoy en estas noticias que dimos, estaba la novedad de la presentación que se llevará a cabo el viernes 6 de abril, mañana a las 18:30, en el Quetzal, Guatemala 4516, esto es en Palermo. La música va a estar a cargo de Barbie Recanati, de Mumalap. Muma la aplicación. Bueno, y dice esta aplicación para el acoso callejero, ¿no? Hay unas estadísticas, si quieren las repasamos. Según la encuesta realizada por Mumalá sobre acoso sexual callejero, el 100% de los casos señala que ha atravesado alguna situación de acoso en la vía pública. ¿Cuánto? El 100%. Todas las mujeres. Todas las mujeres. El 70% de las encuestadas lidia con comentarios sobre su apariencia física. El 84% recibe bocinazos y o silbidos. El 51, no es para que recuerden todos estos números, pero por lo menos para que sepan, son muy altos, muy no, altos. No, tener una idea, ¿sí? Claro, sí. Claro. El 51% de las encuestadas reciben comentarios sexistas, el 59% debió soportar gestos vulgares. Bueno, y la totalidad de las encuestadas menciona que sufrieron el acoso en edades que van desde los 9 a los 22 años. El 67% de las mujeres encuestadas toma rutas alternativas, acá estamos, una ruta alternativa, para sentirse seguras cuando planea salir de su casa. El 63% de las mujeres refiere salir acompañadas por un hombre, un grupo de personas o una mujer para sentirse más seguras que sola, ¿no? Claro. Y esto, de verdad, nos pasa a las mujeres desde que somos muy chiquitas. Uh-huh. ¿No? Uno lee la edad de 9 años y vos decís, es una nena. Y sí, es una nena. En realidad, cuando se habla esto del piropo, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero un piropo, qué lindo que te digan lindo. La verdad que no... No da ganas que te estén diciendo eso. Y aparte habilita a un acoso, ¿no? Claro. No pasa por un piropo, por un comentario agradable. Muchas veces los comentarios son muy desagradables porque tienen que ver, como decía, con la apariencia física. Bueno, nada, la mirada del otro no puede ser lo que nos haga sentir mejor o peor, ¿no? Y además, ¿con qué derecho, no? Ninguno. Las mujeres no vamos ahí, en verano. Los varones que andan sin remera y en shortcitos y van a la panadería. Uh-huh. Nadie le dice, papito. No pasa eso. Claro. Digamos, ninguna mujer hace eso. Ese zumbido en el oído lo escuchás desde que sos una nena. Sí, o sea, pero me parece que está muy bueno que alguien se dedique o se ocupe, digamos, ¿no? De hacer estas estadísticas, porque está bien, yo también tengo tres hijas y puedo dar fe que el 100% de mis hijas han sufrido esto, lo mismo las compañeras y demás, pero esto es, digamos, no se puede universalizar. En cambio, si hay una estadística, si hay un seguimiento, ya estamos hablando de otra cosa. Seguro. ¿No? De datos en los cuales uno puede basarse con más rigurosidad. Y está bueno esto de usar la tecnología, ¿no? Digo, ya que todas las mujeres tenemos un celular a mano, bueno, que haya una aplicación, me parece interesante. Bueno, hoy también lo dijimos en estas noticias del lado de acá, que realizamos allá por el comienzo del programa, va a haber una concentración a las 17 horas en la sede central de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Reconquista 46, con el objetivo de rechazar la fusión de Telecom y Cablevisión. Y tienen allí algunos puntos. El primero, por la suspensión de la fusión de Telecom con Cablevisión, exactamente lo que acabamos de decir. El segundo, por la derogación de los decretos de necesidad y urgencia, el 267 de 2015 y el decreto 1340 de 2016, que habilitan una concentración, esta concentración, claro, de la que estamos hablando. El tercero, por la diversidad geográfica, cultural y de producción de contenidos en los medios de comunicación e información. Cuarto punto, por el cumplimiento del pliego de licitación de Entel, pago de los bonos adeudados a los trabajadores. Todavía vamos a cosas, ¿no? Entel. Sí, sí, sí. El quinto punto, por la defensa de los puestos y condiciones de trabajo en un convenio único de la actividad de las telecomunicaciones. Y adhieren y convocan, bueno, diputada nacional Romina del Pla, Antonini, presidente de Farco, es decir, entidades que están vinculadas a la comunicación, sí, desde distintos aspectos y ángulos. Incluso algunos sacerdotes. Hasta bueno, ahí va la gama de quienes, varía, un abanico de quienes convocan a esta actividad hoy. Sí, recordar también que bueno, se está cumpliendo un paro en la provincia de Buenos Aires de estatales, docentes, hospitales públicos, judiciales. Uh-huh. Bueno, hoy, mañana se va a cumplir un paro de docentes acá en Ciudad de Buenos Aires. Hablamos hoy con Jorge Adaro. Esto es a las 10:30 y a las 12 horas. Bueno, va a haber una concentración en la Plaza de Italia, en calle 7 y 44, porque el paro hoy es en Provincia de Buenos Aires. Y a las 12, movilización a la gobernación bonaerense, 6 entre 51 y 53. Hace un montón que no voy a La Plata. Podría acercarme a la movilización. Bueno, ¿y qué tuvimos hoy, no? ¿Qué pasó hoy? En principio, la sensación que me queda es mucho palo, ¿no? Sí. Es decir, porque esto de Jujuy me parece que nos ha atravesado lo que ocurrió ayer, más todas las manifestaciones y todas las movilizaciones, que lo cual habla, de la resistencia, sí, ¿no? Es decir, las políticas, como decimos siempre, las políticas del gobierno se reflejan en la calle. Esto es absolutamente inevitable, pero a veces no se da. No. Y en este momento se está dando. Igual después hoy, cuando mirábamos las tapas que tuvimos que más o menos mirar para estar a la altura de Pablo Brambilla, no había en ninguna tapa, está bien, quizá esto ocurrió un poco más tarde, no sé, del cierre de las ediciones. El tema de Jujuy, esta represión. Había luz de día, ¿eh? Bueno, por eso, sí, por eso. Y sería alrededor de las 8 de la noche, más o menos. Antes también, sí. Bueno. Y tampoco aparece el paro docente en Provincia de Buenos Aires. No. Ni se habla del paro de mañana. No, esas cosas no están en las tapas. No. Importante saber que lo que no está también está ocurriendo, ¿no? Exactamente. Lo que no está también es lo de Palestina. Palestina tampoco. Estuvimos está. Hablando con Ahmad Yacoub, uh-huh, allí en Palestina, justamente en Cisjordania, concretamente, que nos dio un paneo allí, una mirada, justamente sobre eso, ¿no? Sobre la violencia que también allí se ejerce, en este caso por el ejército israelí. Pasamos por Ecuador. Con Juana, que es Juana Carol Francis Bone, directora del colectivo de Mujeres de Asfalto, por el asesinato de Gabis Moreno. Ella era directora en una penitenciaría, estaba reformando, ¿no? Todo lo que era la cárcel de mujeres. Fue asesinada con 12 balazos. El 27 de marzo de este año. Y tuvimos, por suerte, el paréntesis de Julieta Capristo. Julieta Capristo, Que vino a cambiarnos la mañana. Y Carolina Degan en la entrevista con Juana Ecuador, que no la llegamos a nombrar. Bueno, y nos están haciendo así con el dedito que redondeemos. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.